La directora de la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe, Anabel Rodríguez, dialoga con Zona Cultura en este momento para contarnos a nosotros, a la comunidad, al país y a la ciudad sobre la celebración de un nuevo aniversario del núcleo y sobre la realidad presupuestaria para por la que atraviesa esta institución. Damos la cordial bienvenida. Buenos días, directora. Muy buenos días. Muy agradecidos por la entrevista. La Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe, el día 6 de septiembre, estamos cumpliendo 37 años de vida institucional. Son 37 años de presencia viva en nuestra provincia, haciendo cultura, rescatando nuestros valores fundamentales y promoviendo también el arte en todas sus dimensiones. Nuestro núcleo tiene el honor de ser una de las primeras provincias que tiene todas sus sedes cantonales conformadas. En nuestros 9 cantones poseemos justamente estas sedes, las cuales nos están ayudando fuertemente al trabajo cultural. Y obviamente esto también nos implica, de alguna manera, el generar recurso económico para poder ayudar y fomentar el arte en todas sus dimensiones. Es así que, lamentablemente, con los escuálidos presupuestos que nosotros mantenemos, es muy difícil. Aparte de eso, las exigencias son muy grandes. La comunidad cultural requiere cada vez con más fuerza el apoyo de la institución y a veces limita un poco la situación, pero también debemos de ser gratos que durante este periodo al cual lo llevo al frente también se han sumado justamente instituciones como el GAD provincial, los GAD municipales y también los GAD de las parroquias, los cuales estamos trabajando, aunando esfuerzos para conseguir que la cultura llegue a cada uno de estos sectores que son muy alejados. Zamora Chinchipe tiene una extensión muy, muy grande y también un difícil conexión interprovincial, y eso también nos limita, y puesto que somos la única casa que aún no tiene un vehículo como para poder trasladarnos, se complica un poco el asunto, pero estamos trabajando justamente por conseguir esta herramienta que en la actualidad ya no es un lujo, es una necesidad contar con un vehículo. Muy buenos días, señora directora, y efectivamente estábamos escuchando muy atentos esas necesidades, los requerimientos, el trabajo también que ustedes vienen realizando por este trabajo, por el aniversario número 37 de la Casa de la Cultura, núcleo de Zamora Chinchipe. ¿Cómo valora usted, de alguna forma, si bien los recursos económicos, como usted dice, hacen falta, pero este núcleo ha tenido una autogestión bastante grande, gigante, digamos así, para poder desarrollar y haber también creado las 9 sedes del núcleo? Sí, y durante este periodo, estos 37 de años de vida institucional, no debemos desconocer el apoyo que cada uno de los expresidentes de la Casa de la Cultura forjaron para el desarrollo del núcleo provincial. Todos ellos con el mejor de los ánimos en trabajar y fortalecer lo que es la cultura en esta parte del país. Y también debemos de valorar, como lo decía anteriormente, el apoyo de algunas entidades gubernamentales, privadas, que se sumaron y creyeron en la propuesta de la Casa de la Cultura. A mi modo de ver, vamos en un camino ascendente. La ciudadanía zamorana chinchipense cada vez está comprometiéndose más, está siendo partícipe directamente de las actividades que la casa viene desarrollando, y más bien requieren ellos también un poco más del acompañamiento, del apoyo, pero eso nos gratifica porque de alguna manera sabemos que el trabajo que estamos realizando en territorio es muy bien visto y valorado también, porque de eso depende, y es así que en cada evento que la Casa de la Cultura planifica, lo organiza, sea en la capital de la provincia o en los diferentes cantones, también hemos tenido una afluente convocatorias. Han asistido y asisten especialmente familias enteras a participar de estos eventos de sano esparcimiento. La austeridad de alguna forma golpea también a la Casa de la Cultura. Sí, justamente eso es una limitante, no solo en nuestra provincia, sino a nivel nacional, es la constante, y a ratos apena también, pues, porque ustedes saben que en este mundo convulsionado que estamos viviendo, siempre se requiere para salir de ciertos entrampamientos que tenemos, como el alcoholismo, la droga y otras situaciones más que al momento estamos viviendo, siempre se requiere espacios como el cultural, en el cual nuestros jóvenes, nuestros niños justamente practiquen este tipo de artes, este tipo de visiones diferentes a lo que posiblemente pueden encontrar en las calles. Entonces, sí sería el momento de hacer un llamado que, por favor, las autoridades pertinentes también nos apoyen un poco más. Solo quienes vivimos dentro de la cultura sabemos que estos espacios convienen a los niños, y sería lo más aconsejable para que ellos dejen de ocupar más bien ese tiempo libre y lo ocupen en cosas valiosas, en cosas innovadoras que les va a servir mucho, tanto en su vida personal como también en lo profesional. Señora directora, por estos 37 años ustedes han desarrollado una gran agenda de actividades. ¿En qué consiste? Sí, bueno, se tiene previsto justamente el día de hoy vamos a participar en la vecina provincia de Loja con motivo de sus festividades de fundación. Va a estar Zamora presente con un elenco de artistas. El día de mañana tenemos prevista una gran asamblea de miembros y del RUAC de la Casa de la Cultura, y posteriormente a ello tenemos una sesión solemne en la cual vamos a hacer el reconocimiento a varias instituciones y también a personajes que han contribuido al desarrollo cultural. Dentro de esto tenemos a escritores, a dos jóvenes talentos zamoranos, el niño Nicolás Riategui, quien ganó un premio a nivel de mundial en aritmética, él ganó el tercer lugar y con mucho orgullo pertenece a Zamora Chinchipe. También el talento vamos a reconocer de Doni Samaniego, nuestra ciclista de oro, quien también en los Juegos Panamericanos tuvo medalla de oro y un sinnúmero de medallas más, y por lo cual la Casa de la Cultura está comprometida. Aparte de eso, también la Casa ha promovido un programa cultural que lo hemos denominado Yayamayo Estéreo, que estamos trabajando para la difusión y promoción de nuestros artistas, gestores culturales a nivel de la provincia, para que principalmente quienes habitamos en Zamora Chinchipe y fuera de ella conozcan lo que tenemos. Muchas de las veces nuestros gestores culturales pasan totalmente desapercibidos y no conocen lo que hacen. Entonces, este espacio radial en el cual se sumó todas las radios de nuestra provincia, que son 7 en total, más la radio de la Casa de la Cultura, la radio online de la Universidad Central del Ecuador, una televisión que es de la ciudad, y estamos transmitiendo semana a semana una hora de programación con varios gestores culturales. Tenemos alrededor de más de 80 activistas que han tenido la posibilidad de mostrar su arte, su talento. Entonces, a ellos también vamos a agradecer hoy en la noche, porque el agradecimiento también es parte también fundamental del ser humano y peormente de la Casa de la Cultura. Bueno, entonces lo van a celebrar como se debe, con el reconocimiento y también con las actividades culturales. ¿Estos programas están previstos en horas de la mañana o en horas de la tarde? lo vamos a hacer a partir de las 7 de la noche, es en el espacio del Museo de la Casa de la Cultura. Es un espacio que también en el mes de agosto se lo ha conseguido con la finalidad de implantar un museo provincial, puesto que Zamora es una de las pocas provincias que no tenía estos espacios que son muy fundamentales para que la ciudadanía pueda conocer su historia, sus legados y de alguna manera ir educando a nuestro público. ¿Se habilita ya el museo, el espacio del museo? Sí, justamente estamos ya con todo esto dándoles vida, estamos en el proceso de la recopilación de piezas arqueológicas históricas que son fundamentales para el desarrollo mismo de la cultura. ¿Se tiene prevista alguna fecha ya para la inauguración? Aún todavía no, pero aspiramos a poderlo realizar. Sería el año siguiente. ¿En el 2019? En el 2019. ¿De quién depende la recopilación? ¿Cómo están haciendo ese trabajo? Bueno, en este momento, gracias al presidente de la Casa de la Cultura Matriz, al licenciado Camilo Restrepo, él nos está ayudando con el diseño museográfico del museo. En base a este diseño, nosotros empezamos también ya específicamente a trabajar en el objetivo, porque el museo nuestro es etnográfico cultural, entonces vamos encaminado a esta parte de la historia, si se puede decir, y en base a eso tenemos que ir haciendo la recopilación de las piezas, pero ya estamos trabajando en una campaña masiva y hemos tenido donaciones ya de algunas piezas que son muy muy valiosas por la historia. Es así que tenemos la primera imprenta que llegó a Zamora, que fue donada por justamente esta familia, que es la familia Cuenca Castro. Ellos nos donaron prácticamente todo lo que fue esta imprenta, y así se han ido sumando la colectividad. En nuestra zona también es minera, hay muchos materiales que están llegando de a poco y se están haciendo gestiones a nivel de instituciones y de personas que poseen piezas muy importantes. Ahí estará la presencia también, señora directora, de pronto de dos comunidades que habitan en esta provincia, como es la Shuar y la Quichua. Sí, bueno, más bien aquí en la provincia son cuatro nacionalidades muy importantes. Es la Shuar, que hay la comunidad Saraguro, afro y mestizos, fundamentalmente, que somos los que habitamos Zamora Chinchipe. Por esa mega diversidad también hace que nuestra provincia tenga un sentido mucho más amplio de lo que es la cultura. Para ir finalizando, quisiera que comparta con nosotros también esa experiencia de la planificación que ustedes están desarrollando ya con las 9 sedes que tiene este núcleo de Zamora Chinchipe. Sí, mire, bueno, nosotros dentro de nuestro presupuesto que tenemos institucional, contamos con un presupuesto de $25,000 al año para lo que son actividades culturales. Son de esos $25,000, nos toca justamente dividir para los 9 cantones. Es así que tratamos de llegar por lo menos con una gran actividad al año en cada uno de los cantones, llevando diferentes actividades, pero básicamente lo que tratamos es de mostrar una caravana artística en la cual nuestros vecinos conozcan parte del arte, lo que es música, teatro, los grupos que tenemos, como son el elenco de danza, de baile moderno de la Casa de la Cultura, cómicos, y hacer unas variedades para que de alguna manera nuestros compatriotas vayan y sepan valorar el arte que tenemos. Está incluido en todo esto es el cariño, el aprecio que tenemos con cada uno de ellos, lo que hace posible que lleguemos a cada uno de estos lugares. Pero también hay que rescatar que en estos lugares tratamos de hacer convenios con sea los GAS municipales, O parroquiales también, señora directora. O parroquiales, con la finalidad de que ellos nos aporten, sea con cualquier situación, para aunar esfuerzos y mostrar un evento de categoría digno de la Casa de la Cultura. Bueno, queremos agradecer la participación de la directora del Núcleo de Zamora Chinchipe, Anabel Rodríguez, quien nos ha comentado sobre las actividades que van a desarrollar por estos 37 años de aniversario. Nuestro abrazo gigante para ustedes y para usted y nuestros compañeros y todos los actores y gestores que son parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en este aniversario. Muchísimas gracias, muy amable.